¿Y si hay 8 clase 10, sesión 1? Entonces hoy vamos a concluir la segunda etapa de la meditación de la muerte, cómo desarrollar la conciencia de la muerte. So this is the fourth step of the four that we mentioned last night. Vamos a completar los cuatro puntos que mencionamos ayer. So what were the Oh, well, class 10? Part of this is actually at the end of, it's in class 9, where Geshe did it. We're about 10 minutes behind schedule. Okay. Es parte de la clase 9, ¿no? Y estamos un poquito retrasados, pero es la continuación de la clase 9 con la clase 10. Yeah. Okay, if you like. Yeah, this is technically the final. So we're going to start off and just wrap up the end of class 9. Technically, that's correct. Yeah. Técnicamente es la clase 9, vamos a terminar de como de cerrar el punto y después vamos a empezar la clase 10. So, review from last night, for those of you who were here and remember. What were the... Pero, para los que tuvieron en la clase de ayer, repasemos un poco cuáles fueron los cuatro puntos. What were the first three steps? And we did those last night. The first three parts of this of the instructions. Las primeras tres partes de esta meditación, la instrucción para esta meditación. The problems. Cultivate awareness on your death. Okay. Los problemas de no cultivar la conciencia sobre esta meditación y de la muerte era el número uno. Benefits. Los beneficios de sí desarrollarla. And what the meditation doesn't, it's not what it is. Yeah. Y lo que la meditación sobre la muerte es y lo que la meditación de la muerte no es. Yeah, perfect. Great. So this fourth step, how to actually do the meditation practice and develop the awareness of death. There's three stages to this. Hay cuatro estados de este desarrollo para la meditación de la muerte, de la conciencia de la muerte. Actually, before we go through the three stages, I just wanted to emphasize, and I think hopefully we all got the point last night. Y antes de ir a estos cuatro pasos, me gustaría repasar el énfasis que pusimos anoche. That developing an awareness of a death, this is not meant to be something that is depressing, that makes us feel sad, full of tragedy, stressed out. Y entonces que lo que tenemos que tener en cuenta es que desarrollar la meditación sobre la muerte no tiene que ser algo que nos deprima, que nos dé miedo, que nos asuste o que nos dé estrés. Yeah, it's meant to be the opposite. It's meant to entail a strong element of relief, actually. Y en realidad está diseñada para darte como un alivio a este proceso de muerte. You look honestly, courageously, at our condition, and then you just. Is that enough? Or I try to keep my sentences short. No. Okay. I don't know what you mean by. Oh, okay. And then you just cut through all the nonsense and all the time wasting things that we can so easily be attracted to do. Entonces lo que tiene que desarrollar en nosotros esta meditación es como pararnos como muy honestamente en nuestra práctica y en las cosas que nos motivan y dejar de hacer cosas que no tienen sentido. Yeah, you just look deeply. What are my dreams? What are the highest spiritual goals that I want? And let's go for them. Let's do it. Y entonces tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos, nuestros sueños, qué queremos para nuestra vida espiritual y empezar a hacerlos. So there is some discomfort initially, talking about our mortality. And I think most people last night were uncomfortable when I said that the practice was, you think to yourself, I'm going to die tonight. I'm going to die today. Y claramente al principio es un poco incómodo hablar de este tema y creo que anoche algunas personas así lo sintieron cuando empezamos a hablar de que la meditación comenzaba con voy a morir hoy. And we could think, wouldn't it be easier if I don't think about it? And life is hard enough as it is. Don't tell me I'm going to die. And we might think it would be a little easier if we don't have to think about it. Y a veces pensamos que sería más fácil si no tuviéramos que meditar sobre este tema, que la vida ya es bastante difícil así como es, y que capaz que sería mejor no tener que hablar de este tema. But that won't work. That won't avoid the fear, the pain, because then we may well end up living our life in a way that we will suffer great regret at the end. Y la verdad que eso no va a funcionar porque la verdad que cuando llegue el momento de la muerte vamos a haber tenido una vida a la cual nos arrepintamos ciertamente de haberla vivido de esa manera. But then on the other hand, if we do overcome our discomfort, our initial discomfort at looking at our condition, the fact that we're going to die. Y la verdad que si podemos sobrepasarnos a este disgusto o esta incomodidad inicial de mirar realmente que vamos a morir, podemos ir más allá de eso. then done properly, if we do this exercise properly, then we'll be inspired and we'll have enthusiasm, we'll have this energy to go and pursue the greatest thing we could do with our life. Y si lo hacemos correctamente, entonces vamos a estar inspirados y vamos a tener ganas de hacer las cosas que queremos para nuestra vida. So, someone gave me this cap last time I was here. Alguien me regaló esta gorra la última vez que estuve acá. You know, and I thought, oh, well, here we go, it's a sign, because it's got the Nike, what do you call it, swoosh or something? They have a special word just for la pipa. Es bastante especial porque tiene la pipa de Nike, de la marca Nike. Yeah. Y él lo toma como una señal. You know, and their motto is, just do it. Y la frase de ellos es, just do it. Simplemente hazlo o hazlo. Sí. Hacelo. Yeah. And you know who gave this to me? How do you recognize it? This time. My child. Yeah. So last time I was. Entonces pasa ríe porque la gorra que tiene Ali está puesta en la cabeza se la regaló su hijo la última vez que estuvo acá. So when I was here in September last year, Santino, it was from Santino and Valentine. When I was leaving Pastor's place, they both gave me a cap. Entonces, en septiembre del año pasado, cuando estuve en lo de Paz, ambos hijos me regalaron gorras, Santino y Valentino. Yeah. You know, and it was just a spontaneous act of generosity that they did. Y fue un acto de generosidad espontánea que tuvieron conmigo. You know, and you know, this is a Manchester United cap. It's probably a pretty big deal. I mean, I don't know how easy it is to get hold of them here. Este gorro es un cap del Manchester United y cree que capaz que no es tan fácil conseguir una gorra como esta acá. Yeah, but no hesitation. Just gave the cap and no attachment. Pero no lo dudaron, me dieron la gorra y no estaban aferrados a ella. Yeah, and we were talking last night. One of the problems that we suffer if we don't develop an awareness of death. Lo que hablábamos ayer era que uno de los problemas que íbamos a tener si no desarrollábamos esta meditación de la muerte is that we get more dragged down, more entrenched in the mundane things of life. Y que estamos como cada vez más aferrados y como atrincherados con las cosas que obtenemos durante la vida mundanas. And that we can learn a lot from children in this respect, because they don't have the attachment that we start to develop as adults. Y que la verdad que podemos aprender de los niños porque no tienen este aferramiento a las cosas que nosotros empezamos a desarrollar más tarde. You know, so they just gave me, so I got two caps, right? They just gave it to me and then they just went off to go and play and do the next thing and you know, they didn't have any. Y me las dieron y después se fueron a jugar sin ningún problema. You know, and they weren't thinking, oh, but if I give that cap, what am I going to do when the spring comes again and the sun is shining and I go outside, I might get sunburned. I should hold on to the cap. Y no se pusieron a pensar, ay no, se la regalé y la verdad que en septiembre del año que viene cuando el sol salga y me tenga que tapar la cabeza para que no me dé el sol, le regalé mi gorra y ahora qué voy a hacer. Yeah, they weren't thinking, oh, you know, there's a danger if I give the cap that I'll get sun exposure next summer and then I get premature aging of my skin and that'll be a disaster. Ay no, le regalé la gorra, entonces ahora voy a estar expuesto al sol y la piel se me va a envejecer mucho antes y bueno, va a ser un desastre. You know, or, you know, this is a rare cap, you know, I'm the only kid at school who's got the Manchester United cap and if I give that away, well then, how can I get another one? Y la verdad que esta gorra es muy especial, ningún chico en el colegio tiene una gorra del United Manchester United y si se la doy, bueno, no sé si voy a poder conseguir otra. You know, and that's, you know, and if we do this practice and we develop our awareness of our death. Y si hacemos esta práctica y realmente desarrollamos nuestra conciencia de nuestra propia muerte. You know, someone comes up to you and they want and let's say they even ask for something that's precious of yours, or they say, you know, can you give me, I don't know, 500 pesos. Y la verdad que si hacemos esto, alguien puede venir y nos pide algo que es muy valioso para nosotros. Por ejemplo, viene alguien y nos pide 50,500 pesos. Yeah. You know, let's say you've got the money and you've paid off your bills and your children are not going to starve if you give the money away. Y esto lo podemos decir si no vas a padecer hambre, si le puedes comprar a tus hijos lo que necesitan, mandarlos al colegio. You know, doing this practice, you're more inclined to give it because I'm going to be dead at 9 o'clock tonight. What am I going to do with the 500 pesos? It's useless to me at that time. So might as well do with something with it now, something good. Y la verdad que si pensamos que esta noche, a las 9 de la noche, nos vamos a morir, entonces la verdad que das la plata sin pensarlo porque sabes que es algo bueno para hacer. So it's very liberating. You know, you can start really... feeling more, being more generous, for example. Es una práctica muy liberadora y, por ejemplo, puedes empezar a ser cada vez más generoso. And you know, every time you're with somebody, you're with a friend. In the back of your mind, you're aware, you know, we may not meet again in this life. Y cuando estás con alguien, por ejemplo, con un amigo, mientras estás con él, pensás para adentro. La verdad que capaz que no nos volvemos a dar nunca más. So let's make it nice, and you know, and you have feelings of appreciation for them. Y entonces se vuelve como un encuentro muy lindo y tenés como lo ves y lo aprecias profundamente. And it's just a really nice way to live. Y es una manera muy linda de vivir la vida. Yeah. So you all know the saying. Don't let the sun set on your anger. Y entonces conocen el dicho que dice que no dejes que el sol se ponga y vos estás enojado todavía. You recognize where that's from? Elton John. Don't let the sun go down on me. Oh. I love that. Me encanta. Yo creo que no. No, creo que no. I think that it's not that. It's a few years earlier. es un poco anterior a esto. Yeah. I suppose it's the Bible. Yeah. Supongo que es de la Biblia, pero. Yeah, you know which book? El Antiguo Testamento, pero. St. Paul to the Ephesians. San Pablo a los Efesios. Efesios. Mm-hmm. Yeah. Meaning, I mean, that today's your last day, don't get angry, you know, don't get angry with somebody else, don't have it, don't let the sun set on your anger, because tomorrow, we don't know if we'll be here, or if that person that we were angry at, we don't know if they're going to be here. Y entonces la verdad que no tiene ningún sentido que te enojes porque no sabes si mañana vos vas a estar acá o si la persona con la que te enojaste va a estar acá. Yeah. También es really, really beautiful, really beautiful advice. Y realmente es un consejo muy hermoso. Okay, so three stages to the actual practice for cultivating death awareness. Entonces ahora sí volvemos a los tres estados para desarrollar esta conciencia de la muerte. Yeah, so there are three contemplations. They're described as contemplations. Y lo que escriben son tres tipos de contemplaciones. Firstly, contemplating how it is certain that we will die. Entonces la primera es contemplar cómo es que es verdadero que nos vamos a morir. Secondly, contemplating how there is no certainty when we will die. Lo segundo es contemplar que no hay ninguna certeza acerca de cuándo es que vamos a morir. And thirdly, contemplating how, when we die, nothing but the Dharma can be of any assistance to us. Y la tercera es contemplar cómo cuando te morís no hay nada salvo el Dharma que pueda ayudarte en ese momento. So we'll go through these in turn. Entonces vamos a ir por cada uno de estos. Each one has three reasons. Cada uno de ellos tiene tres razones. And then finally there are three resolutions to reach as a result of the contemplation. Y finalmente tienen tres resoluciones que surgen de haber estado contemplando estos pasos. Does anyone have a spare pen? Joaquín needs. Joaquín necesita otro lápiz. Joaquín necesita un lápiz. Okay, first the first stage, the first principle, contemplating how it is certain that we will die. Entonces el primero es contemplar cómo es certero que vamos a morir. Okay, so three reasons to support this. Y las tres razones para argumentar que esto es cierto. First one, when the time has come for you to die, there is nothing you can do to stop it. Entonces la primera es que cuando llega el momento que tenés que morirte, no hay nada que pueda detener tu muerte. Actually, as an aside, the first contemplation, how it is certain that we will die, that's not actually true. Entonces, como un comentario aparte, dice que el primer step que dice que es verdad que vas a morir no es del todo cierto. I mean, meaning in this life, if we could reach tantric enlightenment in this life and therefore not have to die. Dice que podemos alcanzar una vida tántrica en esta vida y que por ello no deberíamos tener que morir. Which is the ultimate goal, right? Y que es el objetivo último. But if we don't get there, pero si no llegamos a eso, you know, and for our purposes, for the purposes of developing the state of mind that we need to reach tantric enlightenment in this lifetime, vamos a ir por estos pasos para poder alcanzar la iluminación tántrica. We need to contemplate how it is certain that we will die. Okay. Tenemos que realmente contemplar cómo es cierto que vamos a morir. So the first reason, the point for the first reason is simply this: you can be the wealthiest person in the world, and it's not going to stop you from dying. Y el punto para este primer paso es, por ejemplo, que puedes ser la persona más rica de este mundo, pero ni aún así puedes detener el proceso de tu muerte. You know, with the money, you can buy the best medical care, the best doctors by your side all the time, and it's still going to happen, isn't it? Puedes contratar a los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero igual eso no te va a ayudar. You know, you could be the most famous person and have all of Hollywood rallying for your cause and all the money and all the friends. You know, when your time is up, they can't stop it. They can't stop your death. Y puedes ser muy famoso y tener a todo Hollywood corriendo por vos, para que te mejores, y aún así, por más plata que tengas o por más fama que tengas, no pueden hacer nada para detener tu muerte. Yeah. To put it more poetically, they say there's no way you can hide from the Lord of Death. Para ponerlo de una manera más poética, dicen que no puedes esconderte del poder de la muerte. Señor. Del Señor de la muerte. Yeah. In your reception area, you have a Wheel of Life painting on the wall. En la recepción hay una pintura de la rueda de la vida. And at the top of the circle is the Lord of Death, and you actually see the fangs of the Lord of Death abiding into the cycle of suffering existence. Entonces puedes ver arriba de todo al Señor de la Muerte que tiene sus colmillos comiendo el círculo de la vida. Yeah. Okay, second reason. La segunda razón. It is impossible to add any time onto your life. Es imposible agregar un poco más de tiempo en tu vida. Yeah. Añadir. I mean, this is true generally speaking. Esto es así en líneas generales. But we know from our study of Master Vasubandhu's description of the cycle of human life, human civilization, that living virtuously actually extends your life. Esto en realidad nos trae al comentario del maestro Vasubandhu cuando hablaba de los distintos picos de edad de los humanos, y cuando hablábamos de ese tema, él decía que también si vos tenés una vida muy ética, podés agregarle años a tu vida. But the point here is that the length is simply that the length of our lives is not infinite. Pero el punto aquí en realidad lo que quiere marcar es que nuestra vida no es infinita. No, with every breath, with every passing second, we are consuming, we are using up our karmic seeds to be alive, to have this life. Porque cada inhalación que tenemos o cada segundo de nuestra vida que pasa, vamos consumiendo las semillas kármicas para mantenernos vivos. Because that's how it goes, right? I mean, for the seed to ripen, the seed, in the process of ripening and producing its result, the seed is destroyed. Porque esto es en la semilla, en el momento que está floreciendo y da su resultado, también al mismo tiempo está muriendo. Es destruida. So this is where Geshe Magpo challenges us and says, you know, in our lifetime, are you going to be a consumer of all your good karma and just exhaust and use it all up? Entonces aquí es cuando Geshe Magpo nos incita a que, y nos pregunta si vamos en nuestra vida vamos a ser un consumidor kármico o si vamos a hacer algo más. Yeah, you know, just use up all your karma to breathe, to have this body, to have all the meals you enjoy. Si las vamos a usar para comer, para respirar, para breathing. Yeah. Or are we going to invest the good karma that we have to be alive, you know, and create karma for something better for ourselves and for everybody? O si vamos a usar este buen karma que tenemos para estar vivos, para incrementar y sembrar nuevo karma para hacerle bien a los demás y para nosotros. But we got to try and get the understanding that there's a finite number of ACI classes that we're going to be able to attend in this life. Entonces tenemos que tomar conciencia como que hay un número finito de clases de ACI, cursos que podemos tomar. There's a finite number of yoga classes we are going to be able to partake. Que hay una determinada clase de yoga que podemos asistir. There's going to come a time when we can't meditate because our bodies are too, you know, unhealthy and not strong enough to be able to keep any meditation posture. Porque va a llegar un punto que tampoco vamos a poder ni siquiera meditar porque nuestro cuerpo no va a tener como la salud necesaria para mantener la postura de meditación. And there's this kind of a nasty karma in a way that as you get older, time seems to speed up. Y la verdad que es algo medio feo, pero bueno, cada vez que a medida que vas envejeciendo, te parece que el tiempo va pasando cada vez más rápido. Yeah. I mean, my year is passing by so much quicker than the year felt when I was like a kid, you know. Dice que su vida y sus días están pasando cada vez más rápido, mucho más que cuando él era un chiquito. Yeah, but the birthdays are coming around so much more quickly. Que los cumpleaños cada vez vienen más rápido uno de otro. And you know, and that's how it is. So what are we going to do about it? Y bueno, esto es lo que pasa y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yeah, how are we going to use our time? ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo? So the third reason attaching to the first principle. Entonces la tercera razón. Actually, it's not really a reason. It seems to be more of a contemplation of its own. En realidad, más que una razón, es como una contemplación en sí misma. Is that we will die without having had any time to practice the spiritual life anyway, while we were alive. Y que vamos a morir sin haber tenido su tiempo para practicar una vida espiritual. You know, even if we choose, you know, even if we have the the good fortune to have a state of mind that's attracted to the spiritual life. Aun cuando hayamos tenido un estado mental que es atraído por un camino espiritual. The day just flies by, and it's difficult to find or make the time to do the meditation, to do the study, to be able to contemplate upon what we're learning. La verdad que los días se pasan volando y no tenés tiempo para meditar, ni para practicar, ni para contemplar lo que estuviste estudiando. You know, we look at an average human life. Entonces miremos a una vida humana promedio. You know, you've got to be born, and then there's all these years just to grow up and, you know, learn how to talk again and learn how to read and write and all that kind of thing. Entonces tenés que tomar cuando nacés, te tomas todos estos años para aprender, para crecer, para aprender a hablar, para aprender las palabras. And then, you know, and then we've got to survive being a teenager with all the both highs and the lows that comes with being a teenager. Y después tenés que sobrevivir a ser un adolescente con todas las cosas buenas y todas las cosas malas que tiene ser un adolescente. So, you know, unless you're like the amazing young people coming here, most of us, there's not much likelihood of spiritual life in our younger years. Y a menos que seas como esta gente maravillosa joven que atiende a Calaranda, realmente cuando sos adolescente no tenés ningún interés por este tipo de enseñanzas. You know, and then as adults, most of us, you know, there's jobs and responsibilities that we have. People have families to take care of. Y después tenés el trabajo y cosas que haces y la familia que tenés que ocuparte. So time is kind of gets pretty precious. Y entonces el tiempo se pone como muy preciado, muy precioso. Of course, it's like superhumans like Rosalia, Maite, and Paz who manage to do it all, and I really bow down to that. It's extraordinary. Y entonces tenés estos seres especiales y angelicales como Paz y Maite que se las arreglan para hacer todo al mismo tiempo. You know, taking care of husbands, children, working and translating and doing their practice, you know. Y no sé cómo, pero encuentran el tiempo para atender a sus familias, a sus maridos, practicar, traducir y hacer todo. But then, you know, then if we're fortunate to live a long life, we start, you know, eventually we'll get to a point where we're getting too old to be able to do meditation or study these things or go to a yoga class. Y si tenemos la suerte de vivir vidas muy largas, después ya no vamos a tener como el interés ni vamos a poder meditar ni ir a una clase de yoga. Vamos a estar muy viejitos. So I think, you know, for most of us, if we're lucky, there's like a window of opportunity in some middle years of our life. Y para la mayoría de nosotros, si tenemos suerte, es como una ventana en nuestra vida del medio, que en esa parte sí podemos estudiar y meditar y practicar. Yeah. And of that, we might spend up to a third sleeping. Y aún así, con todo eso, tenemos una tercera parte que estamos durmiendo. Right. You know, and preparing meals and eating meals. Preparando comidas, comiendo comidas. You know, and then you've got to work to support yourself and pay the bills. Y tienes que tener un trabajo que te mantenga, que pague tus cuentas. You know, and then we get sick every now and then. Y cada tanto nos enfermamos. Then we have to recover, more time to recover from the illness. Y necesitamos más tiempo para recuperarnos de la enfermedad. And then you've got to deal with the latest crisis at work or the latest crisis in your family. Y tenés que lidiar con la última crisis en tu trabajo o la última crisis en tu familia. And then of course you've got to deal with all your emails and your Facebook updates. Y tenés que lidiar con todos tus emails y con seguir las updates de Facebook. You know, it's very sobering because you read the words of Jason Kapa, who's living in Tibet in the 14th and 15th century. Porque la verdad que lees esto y pensás que Jetsun Kapa escribió esto en el siglo XIV y en el XV en Tibet. No. They didn't have a fraction of the distractions that we have now. No tenían ni siquiera una fracción de la cantidad de distracciones que nosotros tenemos hoy en día. They didn't have to deal with email and cell phone. No tenían que lidiar ni con los emails ni con los celulares. There are of course many advantages that we enjoy from living in the world that we have right now. Por supuesto que hay un montón de bendiciones que tenemos en la vida que tenemos hoy en día. But generally I think we can say our lives are a lot more complicated and a lot more busy. Pero en líneas generales podemos decir que nuestra vida es bastante más complicada y mucho más ocupada. But even Jason Cupper, talking to the audience at that time, is saying, look, your lives are so busy and then you never get time in your life to practice anyway. Y aún así, en esa época, cuando John Capa le hablaba a la audiencia de ese momento, también le decía que iban a tener una vida demasiado ocupada que no se iban a poder dedicar a la práctica. So his message is particularly relevant for us when we have even more things that we have to compete with for our time. Y la verdad que este mensaje es bastante relevante para nosotros porque tenemos un montón de otras cosas que compiten en tiempo con el que deberíamos estar usando para la práctica. Now, of course, the ideal thing is, you know, with your family life and with working life, is that you incorporate that as part, as an integral part of your spiritual life. Y la idea sería integrar tu trabajo y tu familia como parte de tu práctica y que sea todo algo integral, no separado. And we'll talk a little bit more about that, I think, at the end of the class. Y vamos a hablar más de este tema al final de la clase. But I think that that's, it's a high skill, it's a high level of practice to be able to successfully incorporate these activities into a spiritual life. Y creo que es como un logro muy grande el hecho de poder incorporar estas actividades a tu práctica. And generally it's easier, I think, at least when we're beginning, that if we have less activities, we're more of a chance to be able to successfully integrate it. And then we can kind of add more layers as we get better. Y creo que al principio es más fácil incorporarlas si tenemos pocas actividades. Y después con el tiempo podemos ir agregando más capas y más capas. Because I think we can safely say that our capacity to integrate all aspects of our life, family life, working life, and so forth. Porque creo que nuestra capacidad de incorporar los distintos aspectos de nuestra vida, la familia, el trabajo. That's going to be directly dependent upon how is our meditation going in the morning, and how are we doing with the classes and our homeworks and so on. Y esto va a depender de cómo es nuestra meditación en la mañana, cómo está nuestra práctica, cómo venimos estudiando las clases. Maybe I'll say this at this stage. Voy a agregar esto en este punto. I mean, a spiritual person is supposed to be a fully functional person. Una persona espiritual se supone que tiene que ser una persona que está como completamente funcionando en todos sus aspectos. You know, supposed to be able to hold down a job, relate to people, be a functional parent, and all that kind of thing. Y entonces que tiene que ser bueno en su trabajo, bueno en relacionarse con la gente, tiene que ser un buen padre. And more than that, a spiritual person is supposed to be even more functional, right? Y aún más, una persona espiritual debería ser todavía más funcional que el resto. We should be even better at work. We should have even better relationships. We should be even better parents, and so on. Y entonces tenemos que ser mejores en el trabajo, mejores padres, mejores en nuestras relaciones. And of course, with this group, I'm preaching to the choir because one of your many, many strengths is that you are so balanced and grounded and fully functional people. La verdad que en este grupo, la verdad que lo que veo es que son un grupo que está como muy sólido y que y balanceado y enraizado. Yeah. You're very admirably and very successfully holding down jobs and serving your families, as well as doing a meditation and preparing for the course and coming to classes and everything. So you guys are the complete package. Dice que somos el paquete completo porque nos ve como que podemos mantener nuestros trabajos y tener nuestras familias y a la vez venir a clases, asistir a los cursos. And I don't know if you really kind of appreciate that as much about yourself. I don't know if you really see that in yourself. Y no sé si realmente ven esto en ustedes mismos, si tienen conciencia de esto. But, you know, I can come here as an outsider, and having had experience with, you know, different Dharma groups, and it's like, wow, you know, you guys have really got it. Y yo vengo desde afuera y he tenido experiencia en otros grupos de Dharma y realmente los veo y me sorprendo gratamente. And maybe, you know, you have these idealistic kind of ideas of other groups and maybe in other places of the world and thinking, you know, well, they're really doing Dharma and, you know, only we could be like them. Y tengo como esta idea idealista de otros grupos de Dharma. Ah, perdón. Dice que nosotros idealizamos otros grupos de Dharma y que pensamos de otros grupos, ay, ellos lo deben estar haciendo espectacular, mejor que nosotros. But don't worry, I'm going to other groups and I'm saying you've got to know about this group in Buenos Aires. You've got to be like the Argentinians. Pero no se preocupen porque yo voy a ir a estos otros grupos de Dharma y le voy a decir, no, no, ustedes tienen que ser como los de Argentina, son bárbaros. No, no, really. I should get commission. No, de verdad. Me tendrían que dar una comisión por esto, pero es verdad. I'm like selling you around the world. Lo voy a estar vendiendo como grupo alrededor del mundo. Yeah, no, I mean that in full sincerity. Yeah, not just saying that, not to be polite. Y lo dice realmente de corazón, siendo muy sincero, y no lo dice solo por hacer educado. Paz dice que la causa es nuestra lama. I was talking to someone the other day, and I was saying how, you know, I was speaking, saying how much I admired the group here, and in particular, I really admired the sense of harmony and the joyful effort that you all have for, because I know you're busy, and yet you're still joyfully coming to class in the evening after a day's work. Y el otro día estaba hablando con alguien y lo que realmente admiro de ustedes es la armonía que hay entre todos y el esfuerzo alegre que se ve que hacen, porque todos vienen de trabajar y están acá. And joyfully preparing for the course well ahead of time, having it translated into your language, you know, before I get here. Y han hecho el esfuerzo de traducir todo este material antes de que yo venga para que esté listo. And and the student said, looked at me and just said, well, we keep our book. We all keep our book. Y entonces con esta persona con la que estaba hablando le dice, bueno, la verdad es que lo que hacemos es mantenemos el book. You know, and it was very, you know, it hit me very strongly. Like that's it. You know, everyone's doing the practice. And of course, that's why it's a nice place to visit, and everybody's getting on so well. Y claro, la verdad que me pegó fuerte esa contestación y la verdad que tiene sentido porque sí, es eso, es mantener tu práctica y eso hace que este lugar sea tan lindo y que no tengas que venir acá. Yeah, so you're a real living example of how a practice like keeping the book is profound. Y entonces realmente ustedes son como el resultado de que una práctica tan buena como la de mantener el book da este tipo de situaciones tan agradables. Yeah. Okay, so now we're into class 10 proper. Entonces ahora comenzamos la clase 10 propiamente.